tu sangre ardió de pronto, consumida, consumida, y nada pudo hacer, no es tu dolor, para ayudarte, para ayudarte. ¿Qué hacer entonces en la esquina? Ellos seguirán, sí seguirán.